Destacan la media sanción al proyecto de ley de fertilización asistida. La iniciativa aprobada en diputados obliga a las obras sociales y prepagas a hacerse cargo de los tratamientos de infertilidad y fue elogiada por distintos sectores. Aval de la Corte a la reforma de salud impulsada por Barack Obama. El Supremo Tribunal de los Estados Unidos declaró constitucional el seguro médico obligatorio que se mantendrá como un impuesto que permitirá financiar al sistema. Comienzan a jugarse los partidos de la promoción. San Lorenzo de Almagro visita Instituto de Córdoba desde las 17:30 y Central a San Martín de San Juan a partir de las 19:15. En Buenos Aires la temperatura 19 grados una décima, la humedad 86%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En operación técnica Juliana Espatafora. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Pastillitas sobre el pan. Sobre el paro. Eso. Muy bien. Paro y movilización hubo ayer. Empezamos a seguirlo desde acá. Tuvimos móvil y fuimos teniendo lo que en el relato futbolero se suele llamar la previa. En definitiva, algo miró, vive un cachitito por allá, luego vio imágenes televisivas, a esta altura ha leído comentarios, análisis y demás. Me parece que mezclando lo que es el parecer propio que siempre hay, lo que agrega la mirada de los otros, uno podría decir varias cosas. Primero, en términos de convocatoria política sindical, la suerte del paro, y esto lo dijimos ayer, estaba sellada de antemano. O sea, la convocatoria fue escasa. En la CGT Moyano tenía muchos límites desde ya, porque bueno, había un sector que no lo iba a acompañar y no lo iba a apoyar. Pero después tenía sectores que podía o no llegar a convocar, como era la CTA de Pablo Micheli, como eran sectores independientes de clase media, en fin, podía haber convocado más. Su forma, tal vez ahí también, su modo, su estilo, sus características, también le cerraron esas posibilidades. Pablo Micheli dijo, bueno, yo no voy donde no me invitan, se dio por no invitado, lo habían invitado por televisión, no estar invitado, lo que habíamos dicho, una cosa es que vos convoques un paro por televisión, otra cosa es que vos hagas una reunión, formes una mesa, debatas, aunque hay alguien que tiene centralidad y es el dueño, es el eje de la medida, hay otras formas. Cuestión, en ese aspecto eso estaba más o menos predeterminado. En orden a la masividad o no del paro, la cautela de poner el palco delante de la pirámide de Mayo sinceraba una pretensión numérica más acotada que en otras circunstancias. Bueno, por lo pronto, digamos, llenamos la media plaza o algo así y después vemos. Con los números no me quiero meter porque cada cual, estas cuestiones, en fin, dan para muchos dimes y diretes. En mi visión, por lo que pude ver, que es una parte, por las imágenes panorámicas que miré, que por ahí ayudan más y demás, contando la media plaza y las calles adyacentes, yo creo que fue un paro muy discretito, una asistencia discreta de Moyano, digamos, no espectacular, menor a la de muchos otros actos, por ejemplo, realizados en cancha de fútbol, sin ninguna duda. No quiero hacer tampoco decir cuánto más, cuánto menos, con una, y acá Sergio Viñeschi en algún momento va a poder dar una mano porque alguna mirada pegó, con una participación altísima o leonina, como decimos los abogados de los camioneros, digamos, o sea, no sé, serían el 90%, el 95%, el 85%, obviamente eran casi todos, muy poca gente suelta, mucha gente de distintos sindicatos en pequeños grupos, muchas regionales del interior, y una asistencia de izquierda que, según también mi mirada y todas estas cosas, por supuesto, de nuevo, uno puede equivocarse, me parece que la izquierda acompañó, pero no puso toda la carne en el asador. Al fin y al cabo, la concurrencia del otro, hicieron presencia, hicieron número, pero, digamos, en algunos otros actos, los 24 de marzo y actos propios, digamos, aportan mucho más. En promedio, Moyano se encontró frente a una plaza que al gobierno le tiene que haber parecido, digamos, le da derecho a respirar o no preocuparse, una plaza que el oficialismo puede decir, nosotros podemos hacer más el día que dispongamos. A su vez, el discurso tuvo, me parece, una cuestión, fue contradictorio, dialéctico consigo mismo, porque toda la impresión que me llevé es que Moyano quería contenerse en el lenguaje, en el volumen de la palabra, o sea, si hablar con serenidad. Moyano maneja mucho más registro de lo que se le atribuyen, sabe ser coloquial, sabe ser afectuoso, no es por ahí el promedio lo que hace, pues porque es un luchador, pero digamos que sabe serlo. Ayer parecía contenerse, pero también emitió una cantidad de conceptos muy agresivos hacia la presidenta, que fue la gran destinataria de sus críticas, muy agresivos en el concepto personal, mezclados con críticas a la gestión y demás, en las cuales también creo que cuando Moyano habla de los temas sindicales es preciso, tiene datos, tiene referencias, se extiende, y cuando habla de los temas más nacionales o generales, inclusive laborales, como se han jubilado, es más pobre, más precario, es más limitado lo suyo, hay un terreno que conoce al dedillo y hay otro en que está incursionando, y esto se le nota bastante. Si tuviera que decir algo, y estaba mirando las crónicas de hoy día en varios medios, que por ahí para mí no se resaltó tanto, es decir, no fue un discurso antimodelo el de Moyano, para nada. O sea, es decir, en realidad Moyano más bien dijo, tampoco dijo, como sí dijo, de un documento que sacó la CGT, del que ayer hablamos, que en realidad escribieron Juan Carlos Smith y en alguna medida Facundo Moyano, él no dijo exactamente que el kirchnerismo tuvo una etapa virtuosa o algo por el estilo, que dice, o sea, que el kirchnerismo debería volver a sus fuentes o algo por el estilo, no estoy hablando textual, pero estoy diciendo a su etapa de realización, a su mejor etapa. Pero tampoco dijo que está todo mal, tampoco alentó una propuesta alternativa a lo vasto, y se puso muy firme en pedir diálogo, en plantear la soberbia de la presidenta, palabra que digamos que repitió y resonó varias veces. O sea, en el lugar del que quiere dialogar, un lugar muy clásico de la oposición antikirchnerista, un lugar que han recorrido muchísimos, todos los partidos de la oposición, todos, digamos, desde el FAP hasta el PRO, Mauricio Macri, digamos, con mucho repiqueteo, las patronales agropecuarias, o sea, ni siquiera digo que sea un tópico de derecha, digo, es un tópico no kirchnerista, crítico, opositor. Y en eso, y después Moyano, y esto uno que alguna vez ha tenido la suerte o la oportunidad de hablar con él, lo sabe, conozco pocos dirigentes peronistas a esta altura de la soirée que citen tanto a Perón y a Perón como Hugo Moyano en una conversación cualquiera. O sea, hay muchos que cita a Perón en la tribuna, que yo, cada vez menos. Pero Moyano cita permanentemente, o sea, tiene esa formación de entre comillas, viejo peronista que acude a Perón, al repertorio de Perón, con mucha asiduidad. Ayer lo agotó. Citó a Perón, a Eva Perón y hasta Hugo del Carril. Hugo del Carril dijo una frase que se aplicó a él mismo, que dijo, más peronista que yo, solamente Perón. Con esta se vistió Moyano. Pero como Perones hubo muchos, Hugo Moyano también eligió alguno. Y eligió más bien, y hizo varias menciones en ese aspecto, al Perón al supuesto, diría yo, o a un corte de Perón del 73. El famoso león herbívoro, el Perón, y esto también lo dijo Moyano con todas letras, el Perón que abrazó a Balbín, eso que les encanta a todos, ¿no? Es decir, esto como es como si, viste, no sé, no importa, como si el Barcelona abrazara, viste, al Getafe. digamos, ¿no? Ni siquiera el Real Madrid, el Getafe, te gano todos los partidos, un día te llamo, digo, sacate la foto conmigo y vayamos juntos, ¿a qué vamos? A jugar cuatro los partidos, te voy a ganar todos, digamos, bueno. El Perón que abrazara a Alvin, el Perón que reemplazó el apotegma, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por él, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, el Perón que se supone venía en plan de falsificación. Yo siempre digo que esa versión de Perón es por lo menos recortada para el momento en que existía. Yo creo que Perón era un líder político complejo. Creo que en su tercer gobierno quiso hacer cosas interesantes, como el pacto social y demás, pero que también Perón, digamos, jugó para su... digamos, que Perón, mientras abrazaba a Balbín, también, digamos, ponía de candidata a Isabelita, digamos, y de ministro de Bienestar Social a López Rega. Y eso no era exactamente pensar que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Era pensar que para algunos peronistas no había nada peor que otros peronistas, digamos. Y esto también formaba parte. Pero Moyano, en cualquier caso, estilizó a ese Perón que existe, a ese mito. Al fin y al cabo, no se está hablando de Perón, sino de ahora. Estilizó ese mito y se puso en ese lugar. Mi impresión, digo, con todo cariño, es que Moyano no es el tipo que ha abrazado más Malvinas en su vida. O sea que Moyano, a la hora de abrazar adversarios, no tiene unas credenciales muy firmes, no es lo suyo. Al revés, lo suyo es el poder, gravitar a través del poder, imantar a través del poder, quien quiera oír que oiga, pero sobre todo quien quiera seguir que me siga, y al que no me siga lo tracciono. Terminó el discurso con el quien quiera oírme oiga, que son para mí, con la otra, esa frase de Perón, con la de Evita, aquella que dice que dejará, aunque dejen el camino, jirones de mi vida, son las dos frases, son dos de, por lo menos dos de las más bellas frases de oratoria de ambos, que es una oratoria pletórica de material. Le costó leerlas, le costó, el discurso fue y vino, quedó marcado como un discurso opositor, a la vez demandante, de diálogo, como un discurso que aludió a la humildad, pero que fue muy agresivo. Y yo creo que, en promedio, salvó la ropa con el acto. O sea, el acto no lo deja fuera, pero tampoco lo mejora. La interna de la CGT está muy cerca y va creo que ya está dada una fractura cuyo contenido institucional es lo único que queda por develar. Y a la vez, uno también, yo creo que en estas cosas también, ayer lo dijimos, no había ningún motivo para recelar de que hubiera incidentes, no había ningún motivo para pensar otra cosa, pero también cuando hay un acto de miles y miles, decenas de miles de personas, hay que saber convocar, hay que saber organizar y demás. Es evidente que el acto tuvo una correcta organización, un buen encuadramiento, que los muchachos fueron y vinieron, las compañeras fueron y vinieron sin ningún desborde, que lo pasaron bien, y aunque no le guste a alguno u otro, fue un día peronista, porque bueno, hubo solcito y porque los que están en el terreno de disputa son todos peronistas. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gaby, por favor. Buen jueves para todos. Ustedes se pueden comunicar al 4999-8700, 4999-8700 y también a nuestra línea nacional y federal 0810-222-0870. Y por supuesto, los leemos en Facebook, Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Ciclo Músicas de Aquí en el Ecuni. Presentación del dúo Cadencia, Argentina, y del dúo Cofradía, de Cuba. Viernes 29 de junio, 20 horas. Entrada 20 pesos. Avenida del Libertador 8465, ex EFMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Sí, este mensaje es para Mario Weinfeld, de parte de Alicia de Berizo. Quería saber qué pasa con el tema Cerro Dragón. Nora Beiras tiene una nota. Bueno, justamente parece hecho a medida, pero bueno, es uno de los temas indudablemente de actualidad y que genera mucha atención y mucha preocupación. Lo que sucedió y sigue sucediendo en Cerro Dragón, el mayor yacimiento de gas del país en la provincia de Chubut, donde ha habido desmanes de distinta naturaleza, llevado, aparte de una ocupación, de un reclamo gremial llevado adelante por el denominado Grupo Dragones, una escisión de la Unión Obrera de la Construcción. Para saber, para tratar de develar qué pasa realmente en este conflicto, que generalmente los conflictos en el sector petrolero son pesados, se puede decir, pero este trascendió la habitual virulencia de esos conflictos. Está ya Sebastián Premisi, un compañero de Página 2, enviado por el diario a Comodoro Rivadavia para hablar con los protagonistas de este conflicto. Hola Sebastián, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo andás? Bueno, veo que estás o rodeado de bombos en medio de una manifestación, no sé. Sí, estoy tratando, manejé un poco para poder hablar bien, pero sí, estamos ahora en medio de una, de las mujeres, de los trabajadores, de las dragonas, como se denominan ellos. Ah, bueno, esta es una nueva, un nuevo actor que aparece. Un nuevo actor que aparece, que viene en representación de sus maridos. En este momento, supuestamente, está llevando adelante una negociación, los dragones con la empresa PAE y funcionarios del gobierno, para ver si se desenmaraña la situación en el yacimiento que sigue frenado, como vos bien decías. Ahora, Sebastián, ¿qué es lo que pudiste recabar en función de los testimonios de los dragones, de los empresarios, de los funcionarios del gobierno de la provincia? Digamos, porque lo que llamó la atención es la violencia que pareció, digamos, caracterizar esta toma del yacimiento. Bueno, vos bien dijiste algo que es cierto, digamos, las negociaciones salariales y gremiales de los petroleros suelen ser duras, que llamó la atención a todos, incluso a la empresa y a los mismos trabajadores, es el nivel de violencia que se vio ahí en el yacimiento, que uno recorre y ve autos rotos, oficinas totalmente dadas vueltas, y la sensación que los trabajadores tienen es que no fueron ellos, digamos que hubo, o sea, empieza a aparecer la palabra infiltrado, y cuando uno empieza a preguntar, bueno, ¿quiénes son los infiltrados? No tienen muchas ganas de ponerse a hurgar demasiado, calculo que fue de miedo y porque también se conocen entre todos ahí. La empresa, por otro lado, hace tiempo que quiere, de alguna manera, sacar encima a los dragones dentro de la negociación salarial. Les es más cómodo negociar, obviamente, con Walker directamente. Entonces hay como una suerte de varios componentes que vienen históricamente y ahora se le agregó quizás el hecho de violencia, que tiene un componente político que mismo los trabajadores y las empresas y el gobierno están tratando de descular a ver de qué lado viene. Ahora, justamente porque las consecuencias de esa violencia se manifiestan en la imposibilidad de reanudar la provisión del servicio en la provincia de Chubut, ¿no? Si vos contás en la nota... Sí, con eso, PAE, la empresa que se... afecta al Cerro Dragón, digamos, representa el 25% de la producción total del país y el 70% de la producción a nivel provincial, es el mayor yacimiento, digamos, crudo de gas. En cuanto al gas, se fue restableciendo, digamos, empezaron a bombear algo al caño central, que es el gasoducto fotónico e incluso el nacional, pero, digamos, va a llevar tiempo a que tenga su máximo esplendor el yacimiento. Hay pérdidas económicas, obviamente, porque cuando se para, digamos, eso requiere de arreglos, incluso de la propia infraestructura, pero no creo que la empresa no cree que sean, digamos, mayores en el corto plazo las pérdidas. Hay que ver si el pozo recupera su pleno esplendor en los próximos meses, los pozos que estuvieron parados. Como te decía, hay una conjunción, está el tema económico, está el tema político. Ahora, tratando de desglosar un poco, en el tema político, sí. Digamos, mucho se ha dicho de que los dragones tuvieron mucho desarrollo, por decirlo de esa manera, durante la gobernación de Das Neves, y algunos ven en esa vinculación una, digamos, una incentivación para que se profundice este conflicto. ¿Vos qué percepción tuviste estando ahí? Bueno, hay una situación de... Bueno, digamos, los dragones, como bien, como decíamos, una decisión del UOCRA. Había un dirigente de la UOCRA que era aliado del que hoy es el Murga, que es el número uno de los dragones. Esto estamos hablando en la época de Mario Das Neves. En una negociación salarial del año... del 2000... creo del 2005, la gente de la UOCRA se separa del dirigente Murga y se queda bajo el ala de UOCRA. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, grupos relacionados a los dragones también son los que hacen las obras públicas aquí en la provincia, que fueron creciendo también con los contratos que ganó Das Neves. No hay una interpretación única, es lo que te quiero, digamos, sí, tratar de transmitir. Es como que a medida que pasan las horas y uno va hablando con más actores, va armando de gran rompecabezas. Ahora, y en esta no interpretación única, digamos, ¿cómo ves el rol ahora de las dragonas? ¿Quiénes son estas mujeres que salen a la calle a defender a sus maridos? ¿Son también trabajadoras del sector petrolero o no? Hay algunas que son trabajadoras. Yo hace un rato estuve hablando con una dragona que era contratista, encargada del área de personal, y las otras son amas de casa que están... digamos, haciendo la manifestación aquí en la ciudad mientras sus maridos están cortando una ruta, la ruta 3, intersección con la ruta 26, con carteles, digamos, pidiendo reclamos salariales, digamos. Ahí es el contraste, se ve, digamos, de lo que quedó en el yacimiento de esa violencia, con las mujeres con carteles pidiendo igualdad de condiciones entre el convenio colectivo que tienen los trabajadores petroleros del sindicato de privado de petróleo con el convenio de la UOCRA. Digamos, básicamente lo que piden son las mismas condiciones laborales. Un obrero de la UOCRA, digamos, trabaja en los ductos, hace línea de montaje, lo mismo que un trabajador vinculado al sindicato del petróleo, y por ahí se generan diferencias salariales que eso lleva a que se tome este tipo de medidas. No estoy hablando de la violencia es otro componente. Sebastián, Mario Weinfeld te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario, cómo andás? Bien. Un par de preguntas referidas a toda esta parte práctica, digamos, de lo que significó la acción directa y demás. Una, los demás trabajadores, o sea, pues estamos hablando, son un grupo de trabajadores que justamente lo que piden es un encuadramiento similar a sus compañeros, ¿no? Es decir, con todas las variables del caso. Los demás trabajadores, ¿qué están? ¿No están yendo? ¿Van? O sea, ¿cómo, digo, no pueden hacer nada? ¿Están haciendo algo? Esa sería una primera. Hay trabajadores, bueno, nosotros hicimos una recorrida por todo el yacimiento, hay trabajadores que están viviendo dentro del yacimiento, ellos están en los distintos o distritos, como eso le llaman, están ahí, digamos, improvisando una suerte de campamento, algunos, y otros no pueden ingresar porque, digamos, si bien no están cortando el tránsito a todos los ciudadanos de Comodoro Rueda, a los que identifican con las camionetas relacionadas a empresas petroleras, si no las están dejando pasar, por lo tanto, hay muchos trabajadores que no pueden ingresar. Claro, y otra cosa, digo, respecto a la versión esta de los infiltrados, uno imagina ese tipo de predio que debe estar en un lugar relativamente alejado y demás. A ojímetro, ¿es fácil imaginar que puede entrar un grupo de personas que no tenga nada que ver, digo, con una capacidad como para hacer tamaños daños? Se entiende, digamos, yo coincido con la mirada, digamos, me parece que no debería ser así, digamos, se conocen, digamos, no son muchos los dragones, en realidad son 800 dragones que trabajan dentro del yacimiento, aproximadamente, de un total de 3.000 dragones que se dividen en toda la provincia. Cuando uno hablando hoy con las mujeres, ellas decían que, y con otros trabajadores que vinieron de otras localidades, decían que no conocen a todos los dragones, por lo tanto puede haberse metido gente, pero no quieren ahondar más. Digamos que hay una situación ahí de intimidación, pero quieren jugarse a decir quiénes creen que fueron los famosos infiltrados. Cuando uno trata de ahondar quiénes son los infiltrados, se quedan ahí, no se animan a dar nombres y más características. Ahora, Sebastián, la jueza se apartó de la causa judicial que se había iniciado y que había dado motivo al pedido de intervención de la Gendarmería, después la decisión de la presidenta de retirar la Gendarmería de este conflicto de naturaleza provincial. Digamos, ¿qué, en qué quedó todo eso? ¿Hay algún, está la justicia interviniendo o no? ¿O, es, o está ahora encarado en el terreno de la negociación político-gremial? La jueza se retiró, primero por... la empresa comunicó de alguna manera que se empezó a restablecer una parte del bombeo de lo que es gas al troncal nacional, por lo tanto ahí es cuando la jueza decide apartarse. Los hechos de violencia, digamos, creo que dijo, no, de hecho dijo que es la competencia provincial, por lo tanto ahí se está viendo, no tengo información de cómo se ha avanzado, y ahora mismo están reunidos en las oficinas de PAE, en frente de las oficinas de PAE, donde supuestamente hoy había una mesa de negociación para intentar destrabar la situación. Están PAE y están funcionarios de la provincia y representantes de los trabajadores. Faltan las empresas contratistas. Me parece una cosa clave acá son las empresas contratistas, que son las que también tienen relación con PAE y de las cuales dependen los llamados dragones que podrían de alguna manera influenciar en la negociación. Bueno, muchísimas gracias Sebastián Premisi por este panorama de lo que está sucediendo en Cerro Dragón. Bueno, gracias a ustedes, espero que haya sido claro. Muy claro, gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. El apagón es porque se afanan los cables de la luz y no hay inspectores del gobierno de la ciudad que controlen esas cosas, como tampoco hay inspectores que controlen las obras, como la de la avenida Monroe, casi Balbín, que está desperdiciando agua con ese pozo que es impresionante. Hola Mario, Isabel de Burlingame, estoy escuchando su editorial. La verdad que coincido totalmente con usted, la plaza fue bastante pobre. Y segundo, todas las radios lo dieron en cadena al discurso de Moyano. Pero bueno, son los que están en contra del gobierno. Norma Malizia escribe en nuestro muro en Facebook: a pesar de confesarse peronista, Hugo Moyano optó por resignificar a su modo una lucha de clases al revés. El 19% de asalariados mejor pagos, incluido caceroleros y objetores de la política cambiaria, contra un gobierno que distribuye riquezas entre el 81% restante. Es buena la comparación o la acotación que hace Mario de que no fue un discurso antimodelo. Y se me ocurre un paralelismo histórico. Así como existió el peronismo sin Perón, y precisamente lo encabezaba el sindicalista que era Bandor, a lo mejor Moyano, yendo a la plaza con Facundo, con los carteles de Néstor, quieren hacer un kirchnerismo sin Cristina. Buen día, querido Mario. Rafael de Villarreal. ¿Cómo alguien que está cobrando 53.000 pesos por mes puede tener pretensiones de no pagar impuesto, algún impuesto que sean 2.000 pesos? Sí, habla Marinés. No sé qué discurso escuchó Mario Weinfeld, porque una de las cosas que dijo clarísimamente es que todo el efecto económico había sido gracias al viento de cola internacional, de la economía global. ¿Cómo que volvió a la primera parte del modelo, rescató el modelo kirchnerista? Hola, buen día. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, sobre el mensaje, sobre el discurso de Moyano, patético. Acusar a los Kirchner, dice al sur, no estando Néstor, me parece una bajeza. Y que aclare lo que quiso decir Pablo Moyano: vamos por ellos. Patético. Adiós, Weinfeld. Habla Néstor de Chacarita. Otra vez vuelvo a preguntarme lo mismo que varias veces que lo llamo por teléfono a ustedes. Yo digo, las centrales obreras, los obreros en particular, ¿dónde sacan la guita que tienen? No se puede ser responsable obrero teniendo fábricas, tierras, empresas de colectivos. ¿Esos son representantes obreros o son representantes del poder? Buenas tardes, gente de pie. Ana de La Plata. En relación al conflicto de Cerro del Cerro Dragón, la crónica dice que está basado en una cuestión política y empresarial. ¿Quiere decir que puede estar involucrado el empresario pelirrojo, tatuado, derechoso y evasor de impuestos? ¿Puede ser que él esté detrás de todo eso también? Gracias, Ana. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Las noticias en la radio pública, Adriana Sanca, Mariel Ríos y la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 7 décimas, la humedad 83%, cielo nublado. Amado Vudú relacionó a Hugo Moyano con los intereses de sectores que quieren perjudicar al gobierno. El vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, señaló que el discurso del titular de la CGT, Hugo Moyano, tiene puntos en común con los medios concentrados y con el poder económico. Fueron fuegos de artificio de un planteo eminentemente político, que ya no se entiende muy claramente a qué sectores representa. Uno, desmenuzando el discurso, encuentra expresiones que encuentra también en los medios concentrados, en sectores de los más poderosos de la Argentina. Entonces, fue un discurso muy vago en este sentido, ¿no? En cuanto a la convocatoria del acto organizado ayer en la Plaza de Mayo por la CGT, el vicepresidente de la Nación señaló que la convocatoria fue minoritaria y que la mayoría de los trabajadores siguen acompañando el proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Agustín Álvaro Rey, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes políticos y sociales recuerdan un nuevo aniversario del golpe de Estado en Honduras. Distintas organizaciones sociales y políticas realizan una protesta frente a la Embajada de Honduras en la Argentina a 3 años del golpe de Estado en ese país que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya. En ese contexto, Claudia Corol, integrante del espacio de movimientos sociales del ALBA, decía: bueno, hoy se cumplen 3 años del golpe de Estado en Honduras y entonces la movilización que estamos comenzando ahora frente a la Embajada de Honduras tiene que ver con denunciar la continuidad de la represión que se vive hoy en el pueblo hermano y también nuestra solidaridad con la resistencia hondureña. Pero bueno, en este caso estamos hablando de que hay nueva situación en América Latina que hizo su laboratorio y su experiencia en Honduras y nos parece muy importante que ahora cuando empieza a reunirse el Mercosur se saquen lecciones de lo que fue la legitimación del gobierno de Porfirio Lobo en el marco de la OEA y se pueda resolver que un gobierno golpista no puede estar ni en UNASUR, ni en el Mercosur, ni en ninguna de las instancias internacionales. Luego, los manifestantes tienen previsto trasladarse a la Embajada de Paraguay para repudiar también el golpe de Estado institucional que destituyó al presidente Fernando Lugo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Se normalizan los servicios tras el apagón que ocurrió en el norte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La interrupción de la electricidad duró más de media hora y las primeras informaciones dan cuenta que hubo un problema en las líneas de alta tensión. Los semáforos de la Avenida del Libertador en los barrios de Palermo y Belgrano debieron ser reprogramados y la línea D de subterráneos y el premetro comenzaron a funcionar en las frecuencias habituales. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 7 décimas, la humedad 83%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Interpretando los medios. Gente de a pie. Tengo una denuncia grave que hacer al aire. De momento hemos quedado encerrados en el estudio de la Radio Clásica con nuestras compañeras del servicio informativo. Creo que hay privación ilegítima de la libertad. No sé si hay privación ilegítima de libertad, una cerradura que no funciona. Pero si somos periodistas tenemos que decir que hay privación ilegítima de la libertad. Nunca hay que decir que hay un pequeño accidente, un problemita, que es un picaporte, se trabó. Eso no puede pasar. Hay una conspiración, hay algo, están limitando el ejercicio de la libertad de prensa. Se vienen las dragonas. Ahí ahora lo abrieron. Ante nuestra denuncia lo abrieron. Ramona Galarza, el jangadero, lo pidió Elisa de Ringlet. Desafío y en los ojos una esperanza como el canto mío. Perdido en la bruma. Gente de a pie, por la radio pública. Sergio Viñetti, tu columna, por favor. Bueno, en estos días en que estuvimos recordando el asesinato de Costecchi Santillán, surge una pregunta que es, ¿por qué ciertos crímenes, porque la verdad que crímenes hay todo el tiempo, lamentablemente, ¿por qué ciertos crímenes tienen una pegada social tan importante que terminan modificando algo de lo que ocurre en la política, en la sociedad? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué algunos crímenes son tan simbólicos? Hay un libro que se llama La invención de los derechos humanos, de Lynn Hunt, que tiene una hipótesis en la cual dice que los derechos humanos no han avanzado a lo largo de la historia por algún razonamiento, porque la gente haya pensado, haya evolucionado en el pensamiento, sino porque algo cambió en la sensibilidad social. Con algún crimen, la sociedad hizo empatía. Y al hacer empatía, tomó los argumentos que ya estaban dando vuelta y los encarnó, los convirtió en algo terrenal. Cita el ejemplo del caso Calá, que Voltaire denuncia un caso de una tortura y a todo el mundo le alarmó, le escandalizó cuando se torturó y se mató acá la... siendo que permanentemente se torturaba y se mataba gente. En la Argentina tenemos varios casos que fueron crímenes que terminaron siendo casos resonantes y modificaron en algo la ley, la política, la sensibilidad social. El 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, asistió a la discoteca Clibus. Todas estas cosas son tan familiares, ¿no? De haberlas leído 50 millones de veces, de haberlas escuchado. Y a la madrugada parte de esa discoteca con Luis Tula. A las 9:30 del día 10, dos días después, aparece su cuerpo salvajemente agredido. Contar los detalles de esto ya es demasiado. Pero no muere por todas esas agresiones, sino que, según el examen médico, muere por un ataque cardíaco motivado por una dosis letal de cocaína. Su padre termina reconociendo el cuerpo por una cicatriz en las muñecas, es decir, irreconocible estaba la chica. El jefe de la policía de Catamarca, Ferreira, ordenó que laven el cadáver. A partir de acá empieza una sensibilidad social sobre el tema. Los medios de comunicación nacionales y la sociedad catamarqueña se empieza a movilizar y durante muchísimo tiempo fue tapa de diarios. Y fue el tema de discusión de un amplísimo sector de la opinión pública. Y tirando de ese hilo, se empieza a llegar cada vez más cerca del poder. El diputado Ángel Luque, por Catamarca, que empieza a ser imputado su hijo en el caso, termina diciendo, en un momento, si hubiese sido mi hijo, el cadáver ni aparecía. Lo que le vale que sea destituido como diputado. Pero esto llega más arriba, llega a la familia Saadi, al gobernador. Perdón. No, que te saques la mano de la boca para hablar. Yo siempre tengo la dificultad de veiras en las columnas. Perdone. Y luego desde 1946 estaba esa familia en el poder. El caso termina con la derrota política de los Saadi. Hay muchísimas anécdotas en el medio, muchísimas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo la participación de la monja Peloni, o de una cantidad enorme de periodistas que tuvieron valor, y la sociedad catamarqueña que en un momento generó una movilización de 10.000 personas, lo cual equivaldría a millones en la ciudad de Buenos Aires. Esto modifica en gran medida una situación política en Catamarca que no fue permanente. Pero que abrió la puerta a una democracia que no estaba tan presente en esa provincia. En 1994, en marzo, Omar Octavio Carrasco, de 19 años, desaparece en Zapala. Hacía 3 días que había entrado al servicio militar. El padre, que no sabe nada de él, su familia no sabe nada de él, van al ejército, van a la repartición donde estaba, preguntan por él y les dicen: mire, su hijo desertó, se escapó. Los padres que conocían al hijo, que era incapaz de una cosa así, empiezan a preguntar por todos lados, y finalmente alguien en Zapala, en un diario, escribe: el padre de Carrasco está preguntando por él, nadie sabe dónde está ese hijo, si alguien sabe. Y la sociedad de Zapala se empieza a movilizar, se empieza a tener repercusión en los medios nacionales. Y un mes después, aparece el cuerpo de Omar Carrasco en el fondo de ese cuartel. Esto también genera, con un sector poderoso como es el ejército, y una institución que hacía muchísimo tiempo que estaba cuestionada, como era el servicio militar obligatorio, un debate en el que salen a la luz lo que implica la colimba, ¿no? Colimba, corre, limpia, barre. El abuso que significaba y la inutilidad de ese tipo de institución. Pero más allá de eso, el abuso del que eran víctimas soldados como él. Un juicio absolutamente vergonzoso. Pruebas que son refutadas luego por la realidad. Hay que hacer de nuevo el juicio. La consecuencia más directa que podríamos citar es que el 31 de agosto de 1994, el presidente de ese entonces, Carlos Menem, decide abolir el servicio militar obligatorio. No era la primera vez que había un crimen en la en el servicio militar. Esta vez lo que ocurre es que hay una empatía social con lo que estaba ocurriendo y los argumentos y finalmente una voluntad presidencial. 25 de enero de 1997. Se encuentra calcinado el cuerpo del reportero gráfico José Luis Cabezas. Él había sido el que había logrado fotografiar a Alfredo Jabrán. Todo esto que digo para mucha gente es más que obvio, no estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy tratando de hacer un raconto de todos estos crímenes en su conjunto y qué significaron. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Duhalde, dijo, me tiraron un cadáver. Él politizó inmediatamente el crimen al hacer esa afirmación. Se desata ya sin ningún tipo de complejos la lucha entre Menem y Duhalde. Y la novela de la investigación de este crimen y lo que se va sabiendo de a poco, ese hilo que se va tirando, llega con demasiada contundencia a Gregorio Ríos, que era el jefe de seguridad de Jabrán, y de Jabrán los hilos que conducen directamente a Menem son cada vez más evidentes, cada vez más fuertes. Día a día aparecían noticias nuevas en una vastísima cantidad de idioteces que se decían también. Si uno quisiera investigar este caso yendo a los diarios, tendría que parar paja el trigo de una manera impresionante. Sin embargo, son condenados o son sospechados una cantidad de gente muy variada. Los horneros, la bonaerense, el poder más fuerte. Jabrán termina suicidándose, acorralado, porque ¿hacia dónde va el caso? El caso Cabezas va hacia la delimitación policial de saber qué pasó con su crimen. Pero las derivaciones de esto llevan a Jabrán, a todos los negocios de Jabrán, a las conexiones de Jabrán con el poder, y el suicidio de Jabrán, en cierta forma, termina con todo esto. Se especuló mucho sobre por qué se suicidó, y hay más de uno que dice que Jabrán todavía está vivo. Hace muy poco, el caso Ferreira. Mariano Ferreira tenía 23 años y el 20 de octubre de 2010 participó en una marcha de trabajadores tercerizados que pedían ser incorporados como trabajadores comunes, efectivos, estables en la unión, en los ferrocarriles. Luego de un enfrentamiento con una patota sindical mandada por Pedraza, lo que se pudo determinar es que tenía muchísima responsabilidad Pedraza y hoy ese dirigente sindical de tanto peso está preso. ¿Qué es lo que estos casos dejan? Porque crímenes, repito, hay todos los días. ¿Qué tienen de significativo esa palabra que se llama empatía social? En alguna medida, lo que la sociedad llega a sentir es que hay algo que ya no es admisible. Sí, me gustaría... Sí, bueno, como dijiste, son varias historias, tantos temas que han tenido todos, tal tamaña de relevancia que uno a cada uno podía dedicarles mucho. Algunas observaciones nomás a tu interesantísima columna, con una capacidad de síntesis que merece aplaudirse. Por lo menos, en el caso Carrasco y muy especialmente en el caso de María Soledad Morales, está el alborear de una nueva capacidad del manejo de los medios en la Argentina, la nacionalización de los temas locales. Digo, María Soledad Morales es un tema de agenda catamarqueña y como tal posiblemente hubiera sucumbido en la lógica del poder catamarqueño si no hubiera llegado a, digamos, a los primeros, a la portada de Clarín, por decirlo en castellano, a la portada de Página 12, y a las primeras experiencias de cable que estaban habiendo en la Argentina y que luego transmitieron el juicio, que fue en términos de audiencia y todo, una especie de boom televisivo. Esto, una cuestión. Segunda cuestión que me parece que es más general. Digo, estamos hablando de crímenes cometidos o por el Estado mismo o por sectores vinculados o por mezcla, ¿no? Que esto también tiene una implicancia en sus repercusiones institucionales, digamos, que es lógico. Más en general, en la Argentina, yo creo que hay un fenómeno que es que es muy interesante, que viene sin duda también con casi tantas cosas de la democracia argentina en el ejemplo de los organismos de derechos humanos, además del Plaza de Mayo, que es la capacidad de las víctimas de plantear, o sea, vos dijiste, pues hablaste en forma erudita de la y yo repito lo que vos dijiste, la generación de una empatía social. Yo digo, las víctimas, hablo de las víctimas sobrevivientes, o sea, los familiares o de aquellos que habiendo padecido un agravio pudieron sobrevivir. Las víctimas saben en la Argentina cómo interpelar a la sociedad. O sea, lo han aprendido, hay formas de hablar, hay formas de decir. Uno podría decir, no quiero ser, por supuesto uno es enormemente respetuoso de todo esto, y cuando dice eso parece que, como se llama, que se pone un poco seco, o que estiliza, o que trabaja en laboratorio. Las víctimas le saben hablar al resto de la sociedad. O sea, saben transmitir un discurso que es notable, que es decir, yo vivo una afrenta personal, pero esta afrenta puede ser tuya. O sea, lo que me pasó a mí te puede pasar a vos. Yo soy la mamá de María Soledad Morales. María Soledad Morales está muerta y yo, es decir, este caso es mío, pero este caso no es mío, es tuyo. Porque vos sos mamá, porque vos estás, porque el poder es lo mismo, vos podés. Yo soy, y lo digo con deliberación, digo, como para provocar, Bloomberg. Yo soy Juan Carlos Bloomberg y me han matado a mi hijo. No, yo soy un tipo de... No, pero no es mi hijo el que murió, lo es. Digo, lo es, y con esa legitimidad te digo, esto puede ser tuyo, esto te pasa a vos. Y después también se aprende, y también después los medios, la forma de comunicación ha alcanzado a desarrollar cuestiones en las que estamos muy habituados, pero que por ahí hace 20, 25 años no ocurrían tanto. Por ejemplo, la cuestión de los nombres pila de las víctimas. ¿No? Es decir, la víctima es Axel, es tal, es Wanda, es... Candela. ¿No? ¿Cómo? Candela. Candela, ¿no? Candelita, que yo, los nombres de las mamás, luego pasa, ¿no? El nombre de la mamá, el papá, o sea, todos los tratan y forman parte, y eso acerca de alguna manera, y también hay una especie de aprendizaje de que yo creo que está inserto, y corto acá, porque es larguísimo el tema, y yo también, está inserta en esa capacidad democrática que hay en la Argentina de participación de la sociedad civil. O sea, si cualquier persona se transmite en un emisor capacitado, con una desdicha, ¿no? O sea, decir, cualquiera habla, digo, yo he hablado de esto con gente que trabaja comunicación en otro lugar, que trabaja política en otros lugares, y cuando ven, por ejemplo, que yo, cómo habla, dice, una madre de barrio que le ha matado a un pibe, gente que viene de países donde hay, digamos, un estatus cultural, un nivel cultural por medio más alto, se sorprende. Hablan muy bien, enumeran, designan culpables, no organizan el discurso, la culpa la tiene la policía, el gobernador, la presidencia, o sea, ¿no? Es todo una circunstancia notable, que por supuesto no termina ni empieza a paliar todo el hecho de que todos estos crímenes y muchos más que otros, muchos más han ocurrido en el periodo democrático y todavía son heridas que no podemos terminar de cicatrizar. Sí, y muchos de estos crímenes empiezan siendo motorizados por prensa amarilla, porque el crimen siempre vende, pero en lo que se terminan convirtiendo en algo distinto es porque generan un cambio en muchas áreas, porque lo que siente la sociedad es, esto ya no es admisible. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810 222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no te vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Hay a veces temas de discusión, preguntas, debates, que dentro de 20 días no se van a recordar, o que recordaremos solo aquellos que tenemos por ahí en memoria enferma, que no nos acordamos lo importante, lo que vamos a estas cosas, pero que hoy son tópicas, digamos, que hoy son base. Hoy todos estamos discutiendo cuánto gana Chazarreta. El compañero Chazarreta de Camionero, a quien Hugo Moyano se refirió en el palco y lo mostró como una víctima de la exacción del fisco, y que dijo que le sacan cifras muy disímiles, por otra parte, y como Moyano, o sea, que un mes le sacaron 1.100 y en otro le sacaron 2.200, que es un número, que es una diferencia. Y como encima Moyano no dijo cuánto gana Chazarreta, a partir de ahí han surgido las versiones más disímiles, en lo cual Chazarreta parece ser cobrar un poco menos que Galucho, el CEO de Repsol, o que gana muy poco y no le queda nada, en fin. Y no vamos a averiguar cuánto gana Chazarreta, pero sí vamos a tratar de pasar en limpio un poco toda esta cuestión del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible y demás. Y para esto vamos a acudir a Sergio Arelovich, quien es docente de Economía Política de la Universidad de Rosario y a quien le agradecemos habernos atendido. Estamos en la radio pública. Yo soy Mario Weinfeld. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que es un gusto hablar con ustedes. Para mí es un lujo poder aportar algo de lo que uno pueda en este tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A ver si vamos arrimando. Primera cuestión, digo cosas que se discuten, inclusive señalo mi modesto parecer, que los oyentes conocen, sencillamente para orientar valorativamente, y vamos viendo. Hay una discusión, debe haber o no debe haber un impuesto a los ingresos, ¿no? Es decir, que cobren, por ejemplo, que paguen en alguna proporción los trabajadores dependientes, primera pregunta. Mi posición, que no es nada novedosa, digamos, que no va nada y que por supuesto toma pensamiento y saberes de otro, es, por cierto, debe haber impuesto a los ingresos como suele haberlo. El problema empieza cuando se determina, y lo deben pagar aquellos que tienen ingresos, qué sé yo, suficientes, alguna capacidad excedente, ¿cómo se llamará eso en forma técnica? Y entonces la primera pregunta sería, si Arelovich coincide con esta visión, si se puede conceptualmente decir desde qué, no desde qué número, que es otro problema, cómo se traduce el concepto a número, desde qué concepto, desde qué piso conceptual tendrían que pagar impuesto a las ganancias los trabajadores o quienes no lo son, los autónomos, en fin, quienes tengan ingresos. Bueno, acá son varios temas que se juntan, ¿no? Por un lado, yo lamento estar discutiendo esto en esta coyuntura, en lo que aparentemente es el punto más fuerte de discusión entre gobierno y CGT. Yo hace mucho vengo trabajando sobre esto y seguramente lo seguiré haciendo porque, bueno, asesoro a varios gremios en la Argentina y, bueno, este es un tema preocupante para muchos, ¿no? El tema de la pertinencia o no pertinencia de un gravamen que recaiga sobre los ingresos personales tiene una cuestión implícita que me parece que uno tiene que subrayar, y esta cuestión implícita es la existencia de alguna brecha importante de ingreso entre los perceptores de ingresos, lo sea bajo la forma salarial o lo sea bajo forma de renta del trabajo personal, autónomo o participación de empresa. Entonces, cuando las brechas son muy grandes, me parece que son pertinentes las intervenciones en materia política pública orientadas a intentar nivelar o intentar disminuir o atenuar estas brechas. Ahora, la pregunta es, obviamente, a partir de qué niveles. Entonces, una de las discusiones que me parece hay que poner es si existe o no existe capacidad de ahorro. Ajá. Y cuáles son los niveles de ahorro a partir de los cuales sería pertinente cobrar esto, por un lado. Y por el otro lado, ver qué se hace con esta recaudación. Porque si esta recaudación tiene como fundamento el disminuir o el atenuar las brechas de ingreso, en forma directa tendría que devolverse a quienes no pueden acceder a niveles de ingreso dignos en materia salarial, esencialmente, ¿no? Claro. Entonces, quien tenga capacidad, porque uno lo traduce en idioma vulgar, bueno, tanta guita ya podés pagar, tanta no, que yo, algo conceptual sería eso. Una pregunta, como una aproximación. Segunda cuestión, una vez establecido esto y con el esquema vigente hoy, uno podría decir, hay gente que empieza a pagar porque excede apenas el piso y hay gente que no, y entonces la pregunta sería, los porcentuales que se pagan, las alícuotas, o sea, lo que paga cada cual en este momento, ¿tiene un ordenamiento lógico o, como uno piensa, tiene un ordenamiento desfasado por lo que fue la inflación, por ser escalas, entre comillas, viejas, que vienen de otra etapa? O sea, la progresividad entre los que pagan, ¿está equilibrada, es armónica o está muy desajustada, según la visión de Sergio Edelovich? Bueno, la escala es progresiva, lo que pasa que no es equitativa, porque, ajá, por un lado tiene rangos de importe que están totalmente desactualizados y que obedecen a criterios que hoy serían anacrónicos, en mi opinión. Y por el otro lado, lo que también me parece que es un tema a discutir es la diferencia que existe entre cada uno de los intervalos en materia de alícuota. Por ejemplo, el que menos paga 9%, le sigue el 14%, después el 19%, 23%, 27%, 31% y 35%. Hay demasiada distancia acá, por un lado. Pareciera como alto el rango más bajo, que el 9%, yo arrancaría más abajo. Y además, yo estoy convencido que es bajo el más alto de todos, que es el 35%. A lo mejor podría uno ubicarlo en el 60. Porque, el 35 bueno, porque para quien gane lo que fuera, digamos. Para quien gana lo que fuera, ¿no? Sí. Claro, la otra cuestión es en cuánto se ubica en el llamado mínimo no imponible, que es mínimo no imponible más deducción especial. Claro. Así puro. Además hay otros conceptos que se pueden deducir. Para un trabajador soltero sin cargas de familia, estamos hablando de 5.782 pesos. Para un trabajador o trabajadora casada con cónyuge, estamos hablando de 6.889 pesos. Para un caso de un casado con más cónyuge, más dos hijos, son 7.997 pesos. Ajá, está bien. Una pregunta, Lelovich, a ver, de almacenero, y vos me corregirás. Si el mínimo es el 9%, digamos, un número redondo, es decir, aquel que paga por no tener carga de familia, porque está en la situación que está, que cobra 6.000 pesos, no puede pagar menos de onda 500 y pico de pesos. O sea, no digo, porque la presidenta el otro día mencionó ejemplos de personas que pagaban un dígito de impuestos. ¿Es posible esto? Bueno, a ver, para hacer un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que una persona gana 6.000 pesos por mes. Sí. No tiene carga de familia. Sí. Implicaría una base imponible, o sea, una base sobre la cual va a estar calculado el impuesto, de 2.832 pesos. Ajá. Puesto anual determinado, más o menos 254 pesos. Ajá. O sea, no pareciera una suma importante para este nivel de ingreso. Sí. Estamos hablando de un ingreso de 6.000 pesos en el cual no se puede deducir nada, ni cónyuge, ni hijo, ni pago para empleada doméstica, ni intereses por crédito hipotecario, donaciones, nada, puro. Vamos a hacer el ejemplo con 10.000 pesos. A ver. Ahora, te hago una preguntita más. ¿Por qué la base imponible es 2.800 si gana 6.000? Bueno, porque tiene un conjunto de deducciones posibles de ser admitidas. Una es el mínimo no imponible. Entiendo. Cuyo monto anual es 12.960 pesos. Está bien, o sea que... El otro es la llamada deducción especial. Ajá, está bien. Que es un monto que tiene un tope de 62.208 pesos anuales, y que se tiene en consideración cuál es la remuneración anualizada que ha tenido el trabajador. Por ejemplo, para el caso de 6.000, el ingreso anualizado, incluyendo aguinaldo, son 78.000. Pero como el tope es 62.208, se toma 62.208 en concreto. Lo que puede deducir este trabajador es el mínimo no imponible, que es 12.960, más la deducción especial, que son 62.208. En total puede deducir 75.000. Uh-huh. Pero él ganó 78.000 al año. Uh-huh. Por eso el ingreso imponible es la diferencia, y por eso el impuesto es la resultante sobre esa escala, porque uh-huh. está en la escala más baja del 9%. Entiendo, entiendo. Pero un trabajo sí, con la misma característica, sin cónyuge, hijo, ni deducción, etcétera, por ejemplo, tuvo un salario de 12.000 pesos, bueno, al año va a pagar más o menos 5.300 pesos de impuesto a la ganancia. Ajá, está bien, se entiende. Otra, sí, una preguntita practiquita, que una de las cuestiones que se señala, que no sé si es de posible resolución o está resuelta en los hechos, que es un argumento repetido por el sentido común, que es: a mí no me conviene que me aumenten el sueldo, porque si me aumentan, cambio de escala y cobro de bolsillo, cobro menos que antes. Y yo digo, como abogado laboralista que fui, jamás a ningún trabajador le importa cuál es su sueldo bruto. A todo el mundo lo que le importa es cuánto entró en el cajero automático. Digamos, ¿no es cierto? Es decir, a todos los muchachos, ¿cuánto ganamos? 12.000, ¿no? La empresa dice, le pago 34.200. No, flaco, ¿cuánto cobré? Digo, entonces la pregunta es, ¿existe esa circunstancia? Y bueno, si existe, ¿es reparable por algún mecanismo legislativo? Yo, la circunstancia existe porque existe una brecha grande entre cada una de las escalas de alícuota, te reitero, claro. La más baja, le sigue el 14 a 19. Tenés 5 puntos claro, o más en cada una. Entonces, cuando te pasás apenas del monto superior del rango, sí, quedás tanto menos que lo que quedás cobrando en la escala anterior. Si te pasás poco, fuiste, digamos. Claro. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, se corrige modificando las alícuotas. No puede haber tanta diferencia en las alícuotas. A lo mejor la escala tendría que ser con diferencia de medio punto o un punto. O sea, más escalonada, no te duele, te impacta menos. Está muy bien, es muy claro. Y además, sí, arrancar un poco más abajo y subir en los máximos. Reitero, 35 es bajo para los niveles de remuneración altos que existen en la Argentina. Claro. Inclusive no solo para los niveles de remuneración, sino para los niveles de ingreso personal, que no bajo la forma salarial, sino bajo otra forma remunerativa, percibe una buena parte o más o menos significativa de los perceptores de ingreso en la Argentina. Más allá de eso, y en términos generales, te voy agradeciendo ya tu claridad y también tu brevedad, que en radio vale oro. Y por ahí esto viene para atajarse, porque la pregunta es de matriz compleja y te voy a pedir que matices. Pero más allá de estas cuestiones, vos planteaste, es equivocada, o sea, debería haber una corrección en cómo están determinadas las alícuotas, deberían ser las las tablas, etcétera. Más allá de esto, ¿a vos el esquema general del impuesto a ganancia te parece correcto o te parece que de cualquier manera clama por una reforma más vasta? Bueno, yo te lo plantearía así. De punto de vista de principio, yo diría, el salario no puede pagar su contracara social, que es la ganancia. Claro. El salario tendría que pagar, en todo caso, otro tipo de gravámenes que recaiga sobre los ingresos relativamente elevados, fruto de esta enormes brechas que puede haber en la distribución personal del ingreso, en este caso para la forma salariada. Uh-huh. La cuestión es, primero, cuáles son los pisos, obviamente, que hay que discutirlo. Y segundo, reitero, ¿para qué se utiliza el dinero que se recauda como consecuencia de gravar los ingresos personales? Uh-huh. Y a mi juicio, en lugar de formar parte de una masa general, por ejemplo, coparticipable, no coparticipable, etcétera, debiera estar destinada, con afectación específica, a nivelar o a intentar atenuar las diferencias en materia de ingresos personales. Uh-huh. Imagínate un programa repro en gran escala, pero no sería para empresas en conflicto, sino para empresas cuya tasa de ganancia, cuyas condiciones, etcétera, no pudiesen pagar los salarios que representen un ingreso digno para los trabajadores. Bueno, yo lo pensaría en el término de la creación de un fondo de compensación salarial, de cuya fuente de financiamiento podría ser el impuesto que grave los ingresos personales, que yo no le llamaría ganancia, pero más allá del nombre, me parece que lo interesante es pensar en la afectación específica y no en un reparto de tipo general. Y terminando la entrevista y empezando a agradecerte tu presencia en la radio pública, ¿hiciste más o menos la cuenta de cuánto tendría que ganar el susodicho Chazarreta para pagar 1.200 de ganancias por mes? ¿O no lo hiciste? ¿Caíste en la tentación, digo? Claro, claro. A ver, si Chazarreta tiene 20.000 pesos de ingreso y no tiene ni mujer, ni hijos, ni deduce servicio doméstico, ni tiene interés hipotecario, absolutamente nada, pagaría un impuesto anual de 25.904 pesos, más o menos. Y si empieza a descontar, paga menos, no hay vuelta. O sea, si empieza a tener hijos y demás, carga de familia, mujer... A ver, te lo planteo en estos términos. Si su ingreso mensual es de 18.000 pesos, el impuesto anual más o menos sería equivalente a un sueldo. Ajá, está clarísimo. Está clarísimo. Vamos a averiguar, vamos a seguir averiguando sobre Chazarreta. Vamos a proseguir la investigación hasta que el tema desaparezca de la agenda, o sea, hasta mañana. Hasta el lunes como mucho. Sergio Arelovich, docente de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en la Radio Pública. Gracias a ustedes por haber compartido este espacio. Chao. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Tema musical. Tema musical. Tema musical. Pedro Guerra. Peter Ward. Debajo del puente. Lo pidió Darío de Loma del Mirador. Del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Leí el lento. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Radio Nacional. La Radio Pública. Nacional. Nacional. La Radio Pública tiene... solvencia. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos con la columna Mariana Enríquez, ya. Bueno, hola. Hoy les quiero... Estoy muy estirada en esta silla, me voy a sentar bien porque parece que tuviera... Si no, te reprendo. Además, es una cosa seria el libro que les voy a recomendar. Se trata del último libro de Mauricio Rosenkopf, se llama Sala 8, lo publicó Alfaguara. Mauricio Rosenkopf es un escritor y dramaturgo uruguayo, pero probablemente, si le suena, y seguramente le suena porque es mucho más conocido por esto, fue miembro de Tupamaros, uno de los miembros de Tupamaros detenidos en el 72, que estuvo 13 años preso en una celda subterránea junto con Pepe Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Fue uno de los que se llaman los 9 rehenes que la dictadura uruguaya tomó en ese momento, que famosamente él cuenta en otro libro anterior que les dijeron, como no los podemos matar, los vamos a volver locos. Y fueron encerrados en celdas individuales, pozos realmente, de 2 metros por 1 metro, donde estuvieron ahí todo ese tiempo. Es francamente milagroso, no solo que uno sea presidente, digamos, uno de ellos, sino sencillamente que hayan sobrevivido con una estabilidad emocional más o menos compatible con la vida cotidiana. Y así fue, realmente. Es un ejemplo de la capacidad de supervivencia del ser humano que es sorprendente. No es la primera vez que Rosenkopf escribe sobre el cautiverio, pero sí es la primera vez que lo hace desde la ficción y desde un tono lírico. El libro anterior, que es del 89, que también se los recomiendo, es muy crudo, es un libro en coautoría con Huidobro que se llama Memorias del Calabozo. Es un libro casi inverosímil en sus detalles, como no, realmente. Tiene mucho detalle, tiene mucho testimonio y llega a lugares sorprendentes. Se lee como ficción por eso, pero desgraciadamente no lo es. Pero Rosenkopf había sido escritor antes y después de este cautiverio, y creo, no sé si me equivoco, si sigue manteniendo este puesto, porque no lo pude terminar de chequear, pero creo que ahora es el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, como les decía, sobre la experiencia en cautiverio él no había escrito en ficción, salvo por un personaje periférico de otra novela muy linda que se llama Las cartas que no llegaron. Las cartas que no llegaron es una novela que imagina reimagina su infancia con las posibles cartas que justamente no llegaron de los parientes judíos polacos que murieron en la guerra y que su familia, en un barrio muy pobre de Montevideo, esperaba siempre muy ansiosamente. Era como todo un acontecimiento que llegara la carta y el cartero con la carta de los parientes que vivían en este pueblito. Las cartas tardaban meses y hay un momento en que dejan de llegar, que es el momento de la guerra, y eso marca de alguna manera una etapa muy dramática, de mucha melancolía en la familia de Rosenkopf. Entonces él reconstruye esa infancia con la idea de que estas cartas siguieran llegando. Es una novela muy linda. Y hay un personaje periférico que está detenido, donde se puede leer como autobiografía, pero no es exactamente eso, no es exactamente lo que hace en esta novela nuevita que se llama Sala 8. En Sala 8 lo que describe es lo que con un punto de vista muchísimo más subjetivo, mucho más lírico, la cercanía, lo que no podía contar en un libro testimonial como era Memorias del Calabozo. Esa sensación de tiempo detenido, la cercanía con la locura, los diálogos con uno mismo, los momentos de desesperación, los momentos casi epifánicos cuando uno piensa que va a salir, cierta ensoñación, momentos muy, muy realistas también. Es eso, es una experiencia subjetiva del de estar en prisión y en estas circunstancias. Recordemos, digamos, que de estos 9, 2 enloquecieron, porque yo decía, no, todos se recuperaron más o menos bien. Estos también se recuperaron más o menos bien, pero en cautiverio tuvieron crisis psiquiátricas graves. Y hay que pensar que en todos estos años ellos no vieron el sol, no vieron rostros humanos, no los dejaban leer, comían media ración, de modo que muchos de ellos comieron insectos, reciclaban su propio orín porque les daban poca agua. Era una tortura total. Y aprendieron también el código Morse. Durante 10 años, Huidobro y, de estos 13 que fueron en total, Huidobro y Mauricio Rosenkopf estuvieron en celdas contiguas. Entonces se contaron toda su vida con el código Morse. Son muchos años. Y también Rosenkopf compuso un libro que es La Margarita, historia de amor en 25 sonetos, que mucho después musicalizó Jaime Ross. Salaucho, como les decía, además de la subjetividad, tiene un lugar particular en el que transcurre la mayoría de estas cosas, que no es el pozo del calabozo, sino es justamente la sala 8 del título, que es la sala del hospital militar, a donde lo llevaban tras los interrogatorios, tras las torturas, para recuperarlos, en el caso de que pudieran recuperarlos, o para morir. Rosenkopf estuvo ahí 2 veces. No había hablado antes de la experiencia de este lugar, de lo que vio en este lugar y lo que significaba estar en ese lugar. E incluso habla de personas que conoció ahí, mujeres embarazadas, por ejemplo, que tenían 2 hijos y 2 hijos luego serán robados, etcétera. Pero, nuevamente les digo, no hay que buscar en Sala 8 un libro donde haya datos duros, un libro de testimonio como Memorias de Calabozo, que a lo mejor se pueden leer compatiblemente. Este es un libro subjetivo sobre esa experiencia. Sin embargo, también, como les decía, no es un libro tétrico, porque quien lo escribe, increíblemente, no solo sobrevivió, sino se pudo seguir manteniéndose creativo, y sus compañeros de cautiverio son hombres importantísimos en la política latinoamericana. Así que finalmente es un libro de un sobreviviente, no es un libro que tenga un peso tétrico cuando uno lo lee. Lo que sí es muy notable, y esto es una cosa que a veces pasa con la literatura, que a veces la literatura, está la cuestión remanida de que la realidad supera la ficción, pero no es eso, no es eso lo que ocurre a veces con la literatura, sino que la literatura logra a veces, cuando está hecha desde un lugar de mucha intuición y de mucha verdad, logra conjurar la realidad, anticiparse a la realidad. Y el ejemplo que les doy que en este libro ocurre es el siguiente. Hacia el final del libro, y con esto no tampoco les estoy contando el final, pero para que vean también el tono que tiene, hay un personaje que habla desde un barril de nafta de 200 litros donde está encerrado y ve cómo le tiran cal encima, no sabe si está vivo o muerto. Tiene algo, una cita de alguna manera a Rulfo, y al hablar desde la muerte. Eso, este libro se publicó hace un año y medio, más o menos, en Uruguay. Después de publicado, se reconocieron los restos de Alberto Mechoso, desaparecido en Argentina, que había sido enterrado justamente en un tanque junto con Marcelo Hellman, el hijo de Juan Hellman. Esto no lo sabía, por supuesto, Rosenkopf, que porque estaban juntos en el mismo barril. Marcelo Hellman estaba identificado, pero Mechoso no. Y son 2 también los que están en este barril en Sala 8, en la novela de Mauricio Rosenkopf. Se los recomiendo a lo mejor para leer en tándem con Memorias del Calabozo, que se consigue también en la Argentina y que son como 2 miradas de la misma experiencia, y a lo mejor para completar esta impronta autobiográfica que tiene Rosenkopf, Las cartas que nos llegaron, que es un precioso libro de testimonio y evocación de la infancia. Alfaguara lo editó recién, nuevecito. Es un gran libro sobre uno de los escritores rioplatenses más interesantes y más importantes en otro sentido. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, el fulano que mencionaba Moyano cobraba 9,000 y pico de pesos, y los 2,000 y pico que se refería al último impuesto de ganancia correspondía a un semestre, eran 6 meses. Esa es la pequeña trampita o confusión de Moyano. Con lo que ustedes están pasando ahora, ni un economista lo entiende. Hola, Mario Gerardo de Núñez, buen día. Es una pena que hace 3 días no me entra un mensaje en el contestador y los mails rebotan en la casilla de la radio. Pero bueno, yo no voy a defender al negro ni me voy a poner en la cola para pegarle. Solamente voy a recordar que en política, como en la guerra, todas las divisiones favorecen al enemigo. Y enemigo, en este caso, la tiene muy clarita. Susana Leguizamón escribe en nuestro muro en Facebook: lo de Moyano, aparte de la escasa adhesión, fue pobre en todo sentido, y hablo de su discurso. Pretendió un paro general por el impuesto a las ganancias, y en los horrorosos 70 yo trabajaba en Entel y se pagaba ese impuesto, no sé si con ese nombre, pero creo que sí. Desde entonces ya han pasado muchos años y gobiernos, y ningún gremialista, incluido Moyano, se acordó de reclamar por eso. ¿Por qué lo hace ahora? La intención de desestabilizar es evidente, y también es triste ver con quiénes se rodeó en el palco. Lo peorcito es que hay en el gremialismo y la política argentina, Joto en el Momo y el resto de la caterva. Sí, soy Liliana de Matanza. Vinieschi, la gente, entre ellos yo también, juntamos firmas para terminar con la colimba y metimos en el Congreso. A partir de ahí Menem lo hizo, pero no por voluntad propia. Bueno, un beso. Piecenacia escribe: gente de a pie, cuando hicieron el recuento de crímenes que conmovieron a la sociedad argentina, me extrañó que no incluyeran el caso de Luciano Arruga. Luego reflexioné que será porque no hubo cambios estructurales ni significativos que siguieran el seguimiento público del caso, por mucho que impactara y conmoviera la opinión pública, lo cual hace pensar que hoy la policía bonaerense es más poderosa e impune que lo que fueron los milicos en los 90. Sofía de Devoto. Sí, buenos días. Basta de esta CGT, estos sindicalistas llenos de vicios. Necesitamos democratizar la CGT y todos los sindicatos. Necesitamos sindicalistas más sensibles y que estén a la altura de las circunstancias. Un besito, Elena. Hola, ¿qué tal? Es para el programa Gente de a Pie. Querido Mario y compañero, soy Rosaria de Martín Coronado y fiel oyente del programa. Deseo agradecerles a todos la objetividad que tienen para realizar los análisis políticos más allá del pensamiento de cada uno. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Tenemos una invitación para que ustedes pasen una bella tarde de música aquí en el Auditorio de la Radio Pública, Maipú 555, porque hoy se presenta a las 19 horas en nuestro auditorio Roxana Ahmed, en vivo y en directo. También lo pueden escuchar por la 98.7 FM Folclórica, pero si no, la entrada es libre y gratuita, viene en minutos antes de las 19, y en vivo disfrutan de la mejor música en vivo desde nuestro auditorio esta tarde, jueves 28 a las 19, Roxana Ahmed. El equipo, por favor, Gabriela. Muy bien, Néstor Pichi y Borro, allí en la coordinación de aire, en la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde Encada Sandoval, y en la operación técnica, Ana Maroto. Anécdota cortita y al pie. Una vez le hice hace muchos años un reportaje a Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los jefes tupamaros que estuvo ahí, y yo le pregunté, a esa altura ya era, es decir, no estaba en el llano todavía, o sea, el Frente Amplio gobernaba la ciudad de Montevideo, pero no el país, y le pregunté: ¿y usted qué es? ¿Usted es tupamaro? ¿Es MLN? O sea, que es el sector, digamos, político en el cual los tupamaros se encolumnaron en Frente Grande, ¿o es Frente Grandista? Y él me dijo: solo un argentino se le ocurre esa distinción. Yo soy las tres cosas, dijo con facilidad. No lo dijo muy bien y muy agradablemente, pero es interesante el concepto. No es despectivo, la Argentina no funcionó así. No, claro. No funciona, es esto y es lo válido. Nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana. Mañana vamos a estar tratando de hacer una transmisión desde la Universidad Nacional de Quilmes, de unas importantísimas jornadas de comunicación. Vamos a estar en nuestro horario habitual de 12:30 a 14 con toda nuestra gente desperdigada entre acá, el estudio de la radio pública, el estudio de clásica que nos lo está prestando, y la Universidad Nacional de Quilmes, tratando de hacer un programita especial ligado a una actividad de participación y difusión cultural que es interesante. No nos abandones justo en ese momento, o sea que venite mañana acá de 12:30 a 14, y en el camino, si te parece, quédate acá. Nuestro último tema de agua de esta semana, pues, Gaby. De frente al mar, carajo, lo pidió Patricia de Avellaneda. Salpicando a todos, un lindo día para...